Semana, hace unos días, la alcaldesa de Gelves visitaba el estado de las obras del campo de fútbol municipal. Y vamos a conocerlo, porque la alcaldesa sí pudo estar, pero bueno, nosotros hemos visto la noticia, incluso las fotos, pero vamos a saberlo de primera mano. Nos vamos a hablar con Jorge Sánchez del Club Deportivo Gelves. Jorge, bienvenido a los micrófonos de la radio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están las obras del campo de fútbol, que estamos deseando ya verlas terminadas? Pues prácticamente ya casi listo, ya el césped está terminado, se ha terminado hoy y bueno, ya lo que queda pues terminar los cañones de riego y lo que es pintar el campo, claro. ¿En qué han consistido esta profunda transformación del campo de fútbol? Pues bueno, básicamente en la reparación de lo que era, bueno, de la sustitución del césped, la incorporación de 6 cañones de agua para el riego del césped y la reparación de lo que es el fondo del césped, de la base, ¿no? Uh-huh. Y la sustitución de los banquillos, en fin, en eso prácticamente ha consistido todo. Pero claro, lo dices como si fuese muy fácil, pero cambiar el césped de un campo no es nada fácil, ¿no? No, además que ha sido una tarea ardua. Oye, ¿era necesario? O sea, ¿el campo de fútbol tenía ese déficit tan grande como para necesitar esta profunda profundo arreglo, Jorge? Sí, bueno, normalmente los céspedes artificiales se cambian cada 7 años. Uh-huh. La vida que tiene útil. Entonces ya Federación no nos dejaba seguir. Este año nos ha dejado de milagro y nos iban a cerrar el campo, literalmente. Vamos, que ha sido necesario 100%, claro. Si no tienen clausuraban el campo porque tenía agujeros y tal, y era peligro para la seguridad. ¿Cuánto ha tardado la obra? Porque yo, claro, a mí me dicen, oye, hay que cambiar el césped de un campo de fútbol, y yo me echaría las manos a la cabeza. Hombre, en principio, lo normal es que hubiera tardado entre 15 y 20 días. Uh-huh. Pero, claro, empezaron las obras, creo que fue el día 10 o 15 de diciembre, y entre las aguas que ha habido y las fechas tan señaladas, claro, porque se ha ido dilatando un poco más el tiempo. Hubo también un problema con una máquina que se averió, de las que levantaban el césped. Que ha sido un poco un cúmulo de retrasos, pero al final ya vemos los brotes verdes, nunca mejor dicho. Eso te iba a decir, ya por lo menos se ve el campo verde, ¿no? Porque antes estaba como en un gris oscuro, ¿eh? Todo el campo. Sí, sí. Qué vaya imagen, ¿eh? De ver el campo de fútbol. Hemos estado jugando en Coria, en San Juan, en diferentes campos que han colaborado para poder ir trasladando todos los partidos a esas sedes. Oye, ¿esos equipos, los de donde ha habido un poco hacer partidos de exilio mientras que se terminaba el campo de fútbol, ha sido difícil o ha sido fácil? ¿Lo han puesto fácil para que vosotros pudierais jugar en sus campos? No, ha sido muy complicado porque date cuenta que son 3 equipos. El tema sobre todo de entrenamiento, que hemos tenido que ir a algunos campos, alquilar algunos campos, intentar jugar también, pedirle a la federación que pudiéramos jugar fuera cuando nos tocaba dentro. Coria nos ha dejado, se ha portado muy bien con nosotros, nos ha dejado los campos de fútbol, San Juan. En fin, ha sido una hecatombe toda la semana, ha sido una hecatombe buscando buscando la vida, vamos. Y los me imagino que, bueno, los propios jugadores, ¿no? Desde los, claro, pequeños hasta los grandes, todos un poco locos, ¿no? Claro, los pequeños, y eso lo hemos derivado un poco más al polideportivo. Y claro, pero los equipos, tenemos varios equipos que están con posibilidades de ascenso. Uh-huh. Y claro, no podíamos cortarle un mes y medio ahí el entrenamiento y a ver, la competición. Bueno, dices que ya está, al menos el césped ya está. ¿Cuándo llegan los, sí, banquillos, o cuándo se montan los banquillos? Sí, los banquillos están allí todos. Están allí, supongo, ¿no? Yo que se irán montando entre mañana y pasado. Uh-huh. Y pintar el campo. Ya la semana, yo supongo que el lunes arrancaremos ya en los entrenamientos, todo allí. Ya en el campo. Esta semana, lo mismo estará listo, lo mismo el viernes todo, pero en principio, por seguridad, vamos a jugar esto esta semana. Teníamos que marcárselo a la federación, comunicárselo a la federación con antelación, y no nos fiábamos de que no estuviera listo. Entonces, pues, esta semana sí vamos a seguir en el exilio, pero la semana que viene pues ya empezará el entrenamiento con toda normalidad. He visto que en cuestión de los banquillos, son dos banquillos de 8, lógicamente, sí, para los jugadores, pero hay también un banquillo de 2, que no he entendido muy bien para quién son este banquillo de 2. Esos banquillos normalmente siempre son para los árbitros, tercer árbitro, o para los delegados y tal. Vale, que era algo con lo que no contaba nuestro campo de fútbol, ¿no? Ese espacio, ¿no? Para los árbitros, ¿o sí lo contaba? Sí, sí, lo tenía. Vale. Bueno, aparte de esta obra que ha superado los 185.000 euros, financiados íntegramente por el consistorio gelveño, dentro del plan contigo, vosotros estáis viendo cosas nuevas que me parecen súper llamativas, como una cámara 180 grados para poder ver los partidos en streaming. Sí, eso empezamos con una idea, porque el tema es para, bueno, hay muchas personas que no pueden ir al campo, claro. Uh-huh. Y a la hora de los patrocinadores y todo, pues empezamos con una idea de intentar poner alguna cámara, operador. Pero claro, no daba las calidades, salía a medio campo, había huecos que no se veían. Empezamos a indagar con una empresa, a investigar, encontramos una cámara que se utiliza en Estados Unidos, en el béisbol. Sí. Es una cámara que son como cuatro lentes, ¿no? que miran cada una y comprimen la imagen a través de un programa para verlo todo, el campo completo. Y bueno, ya hemos hecho las primeras pruebas y tal. Sí. ¿Tenemos algún problema de cobertura, Jorge? Se va a ir montando. Vale. Digo que tenemos algún problema de cobertura y te perdimos, sí, en algún momento. Oye, ¿dónde vamos a poder ver ese streaming de los partidos? ¿Cómo lo vamos a poder los hacer? Streaming vamos en principio, porque dentro de la compra de la cámara va también incluido un software de gestión para gestionar todo el tema este de las cámaras. Uh-huh. Y en principio lo vamos a ver en la página oficial del club, de Facebook, y en la página oficial de YouTube. Y de ahí pues se compartirán para Gerbeños por Gerbe, en fin, por los canales de que prácticamente en Gerbeños por Gerbe son 7.000 personas, que ahí pues va a tener una audiencia bastante grande. Y la idea es monetizar esos canales. Ajá. Para que sea una fuente de ingresos también para el club, claro. Que bueno, a los espectadores les va a salir gratis, pero a través de los anuncios y todo, pues intentar poder monetizarlo y hacer. También muy importante también el tema de la cámara por el tema de la seguridad. A la hora de este año, por ejemplo, dice que no estaba pintado el área técnica y no lo puedes mostrar como no sea con un vídeo, claro, o algo así. Uh-huh. Entonces, claro, también he pensado en eso, y también si hay algún incidente en las gradas y todo el tema, pues se queda todo registrado. Y sobre todo, también, pues bueno, para tener 24 de esa cámara, estaría en directo retransmitiendo cuando se programa para los partidos, pero estaría grabando 24 horas también. Ajá. Todo el tiempo. O sea que sirve un poco de cámara para el streaming, para, sí, ver los partidos, pero también de cámara de seguridad. Efectivamente. Ajá. Esa cámara va a estar grabando 24 horas y Y bueno, lo único que se va a hacer a través del programa este de gestión es crear un evento y a 11 de la mañana del domingo, ¿no?, hasta tal hora, y entonces cuando se va a conectar en directo en los canales nuestros de redes. Y a mí me parece muy bien el salto del Club Deportivo Gelves a la tecnología del siglo XXI, a acercar los partidos a quien no pueda ir a verlos en un momento dado a través del móvil. Sí, eso, estamos también desarrollando una aplicación para, hemos comprado 3 ordenadores nuevos para las oficinas y un programa de gestión integral del club, en el cual los padres van a tener una aplicación, que en la aplicación van a tener las pasarelas de pago para pagar, todas las comunicaciones de los entrenadores cuando convocan para los partidos, le van a llegar en directo a los padres y todos los comunicados del club, y bueno, y también las estadísticas de los minutos que juega cada niño, cualquier incidencia que tenga médica de alguna alergia o algo, tener esa comunicación, y también vamos a integrar el tema de que puedan seguir los entrenamientos de los padres en directo a través de esa aplicación. Entonces, muchos padres que se quedan allí en el campo y tal esperando, pues bueno, pueden hacer cosas porque tienen desde la aplicación, van a estar viendo los entrenamientos en directo. Qué bueno y qué cómodo, ¿eh? Sí, claro, a través de cada aplicación, cada niño va a tener una clave de acceso, por el padre, el tutor, claro, y entonces pues también van a poder estar siguiendo los entrenamientos desde el móvil, desde casa, claro. Estoy viendo que además dentro de lo que es el funcionamiento, ¿no?, que habéis aportado la nueva junta directiva al Club Deportivo Gelves, está mucho en lo de intentar rentabilizar lo máximo posible para que cueste el menos dinero posible, lógicamente, o que el club pueda tener un superávit, claro, cuando tenga que hacer alguna inversión o cualquier otra historia, ¿no? Rentabilizar los vídeos me parece algo maravilloso, pero también creo que el ayuntamiento ha cedido incluso las vallas de publicidad, ¿no?, para que podáis vosotros gestionarla dentro del campo, ¿no? Sí, claro, sí nos ha cedido los derechos de, entonces nosotros lo hemos contratado con una empresa que son 9.000 euros al año lo que nos aporta el club, pues un recurso que teníamos ahí que no se está utilizando. Claro. Entonces, claro, eso es dinamita para nosotros. Claro. Ahora mismo hemos el presupuesto que tenía el club cuando nosotros entramos eran de 13.000 euros y ahora mismo vamos por los 80.000. 80.000 euros de presupuesto anual, eso, o sea que está muy bien. Sí, hemos multiplicado por 7 el presupuesto. Esas cosas son, que tenía el club. Son geniales. Oye, me imagino que habrá bajado la venta de abonos, porque claro, ese picazo que tuvisteis, que no fue normal, superando los 3.000 abonos, pero ¿se siguen vendiendo abonos? Sí. De hecho, estaremos por los 3.300 o así. Vale, estamos hablando de abonos que valen 5 euros, que lo podemos comprar en diferentes establecimientos de nuestro municipio e incluso en el club. Son abonos que valen 5 euros al año, está muy bien, y hacernos socio del Club Deportivo Gelves para que, al final todo esto conlleva una nueva era para el club, Jorge. Claro, ahora esos son abonos, son abonados, y después tenemos también los que son socios, que los socios son los que tienen derecho a voto en asamblea, que son los carnets de 20 euros, ¿no?, que son los carnets numerados. Justamente ahora pues vamos a aprobar el día 19 una asamblea, vamos a aprobar el calendario electoral de las elecciones, porque también lo que hemos hecho es que el club no estaba registrado en un nivel de seguridad social y todo el tema, necesitaba sacar los certificados digitales, en fin, renovar todo el tema, ¿no? Y una de las cosas que hacía falta, claro, era legitimar a la junta directiva a través de las elecciones, claro. Claro. Entramos como junta gestora y bueno, ya está el calendario aprobado para poner la fecha de elecciones y se presenta alguna candidatura, otra candidatura, claro. Hombre, yo no creo, de verdad, que como lo estáis funcionando en estos momentos, no creo que nadie se atreva a decir yo lo haré mejor. Eso sí, no creo que podría. Es lo que nosotros pondremos, se marca el calendario electoral. Y alguna junta que se quiera presentar, porque evidentemente tiene todo derecho, ¿no?, por ley. Claro. Y nada, ya los socios de numerados, ¿no?, los socios de, porque los otros son abonados, ¿no? Esos son los que votan, claro, tienen derecho a voto. Pero que es lo que yo te digo, ¿eh?, que no creo yo que nadie se atreva. Al menos de momento, creo que todo el mundo está expectante y disfrutando de las novedades de todo el trabajo que estáis haciendo en el Club Deportivo Gelves. Bueno, directamente es otro pensamiento, es otra manera de hacer las cosas y se está notando bastante. Jorge, por último, ¿alguna novedad o algo más así que eso os haya ocurrido? Que me parece que tenéis una mente brillante. Bueno, también vamos a... Esta semana empiezan, que eso lo va a sufragar el club,

Bueno, y voy a saludar a mi compañera Ana María Prieto. Ana, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Ana María Prieto, que la podemos ver cada lunes, bueno, la podemos escuchar cada lunes en su programa, que se llama Cuídate Mucho, y cada jueves aquí en Generando Igualdad, haciendo doblete. Disfrutando mucho de la radio. Otro que hace doblete es nuestro compañero Jesús Molina, que aparte del espacio de Mente Sana, ayer se estrenó también con un espacio en el programa Mayores en la Onda de las personas mayores de nuestro municipio, de programa dirigido por Carmen Diz y por Paco Rodríguez, que se estrenó ayer y que, oye, muy bien, genial el programa Mayores en la Onda de ayer, ¿eh? De aquí mi enhorabuena a los compañeros, porque fue un programa estupendo. Tenemos que agradecer la apuesta que hace el Ayuntamiento de Gelves para que todas las personas mayores de nuestra comunidad tengan espacios en los que desarrollar todas sus inquietudes, en los que seguir creciendo como personas, y el considerar que esa etapa de nuestra vida puede estar tan llena de actuaciones, de actividades y ser tan felices como cualquier otra etapa, como puede ser la pubertad, la adolescencia. Yo ayer los entrevistaba aquí, la juventud, aquí en Gelves en la Onda, a Paco y a Carmen, a los nuevos compañeros, a los que dirigen el programa de Mayores en la Onda, y yo les decía, me encantará verme con vuestra edad enfrentándome a algo que no he hecho nunca. A ver cómo reaccionaría yo. Mira, es que es muy importante saber que hay otros, tener referentes, y nosotras con el feminismo y con la visibilización de las mujeres traemos muchísimo a colación y a todos los espacios que se nos permite la visibilización de una mujer que ha hecho eso que a ti te parecía imposible. Entonces, tener un referente también de personas mayores que hacen cosas distintas y que se atreven y que son capaces, nos permite a nosotros esa posibilidad que a lo mejor en cualquier otro momento consideraríamos que no éramos capaces y ni siquiera lo intentaríamos. Oye, ¿qué te parece que Rafael Nadal haya conseguido los 21 Slam? Bueno, si quieres, tengo que decir... ¿Por dónde voy, no? Mejor sí, dicho, ¿no? Sí, perfectamente. Termino el argumento. Por favor, si es telediario, tan amable. Telediario de Televisión Española. Exactamente dijeron, nadie ha logrado ganar 21 Grand Slam en la historia del tenis. Telediario de Televisión Española. Telediario de Televisión Española, Deportes de Telecinco, especial de deportes en 4, especial de deportes en la Sexta, todos los programas especializados de fútbol dieron la noticia en esos términos. A ver, vamos a hablar de otras tres personas que han ganado, no 21, sino más. Margaret Court, 24 Grand Slam. Serena Williams, 23 Grand Slam. Y Steffi Graf, 22. Son mujeres. Mira, y nadie ha hablado de nadie esto. Nadie ha hablado de ella. Esa era una de las principales noticias que traía para el día de hoy. Así que te agradezco que tú quieras comentar es conmigo. Que esto me ha llamado mucho la atención, Ana. O sea, vamos a ver. Enhorabuena, Rafa. Enhorabuena, Rafa, que además, cuando el partido estaba perdido, el tío tiene una capacidad de concentrarse. Es un deportista. Es un increíble. Número uno. Es increíble, Rafael Nadal. Y ole todo ese trabajo que ha hecho para conseguir ganar este slam. Pero, señores, no faltemos a la verdad. Enhorabuena, Rafa, no le quita mérito, pero que nadie ha conseguido 21 Grand Slam, es que eso entonces, es mentira. Los Slam que han conseguido esas mujeres, esas tres que tú has nombrado, que son de tienen son de juguete los Slam. No les dieron los trofeos, no recibieron el premio. Che, es que a mí faltar a la verdad me parece horroroso. En un medio público. Claro. Pero bueno, que los privados también las faltaron a la verdad. Sí que es cierto que aquí tenemos que hacer un esfuerzo reivindicativo porque en la presencia de las mujeres en el deporte cada vez tiene que ser más visibilizado y cada vez se tiene que poner más en tela de juicio los logros obtenidos por los hombres como los únicos que cuentan. Es que incluso te compro que en el deporte es mayoritariamente masculino. Te lo sí, compro. Lo el fútbol tiene mucha más proyección que el fútbol masculino que el femenino, el tenis masculino que el femenino y todos los... Vamos, me da igual, te lo compro. Pero no mientas, no faltes a la verdad. Ahora, si quieres, podemos hablar de la filtración que ha habido de ese mensaje de audio que ha hecho que hizo hace cuatro años el entrenador de Rayo Vallecano. Madre mía. Con respecto a sus jugadoras del equipo de fútbol femenino. Me da igual que ayer fuese, jugaron. Sí, sí, me da igual que fuese en un ámbito privado. Me da igual que fuese una broma entre amigos. Me da igual todo. Señor, usted, que somos esclavos de nuestras palabras, usted no debería de entrenar con ese tipo de bromas. Si es una broma. A nadie. Usted no debería entrenar un equipo femenino. Ni a nadie. Ni a nadie, porque ese tipo de comentarios, si estás entrenando a un grupo de chicos, les valida para considerar que ese tipo de actos son posibles. Mira, ese tipo de mensajes, aunque fuese hace cuatro años, son comparables exactamente igual al chat de la manada. Pero te comento una cosa que es mucho más dura, por decirlo de alguna manera. Cuando aquí analizamos, cuando salió en los medios de comunicación, lo que pasó con dos integrantes del equipo de la Arandina. Sí, claro. Recuerda, y si no recuerdas, yo te pongo el antecedente, que cuando el club pide disculpas por las actuaciones que habían llevado a cabo esos dos jugadores. Recuerda que en el alegato del club, la disculpa a la chica que sufrió la agresión estaba en el quinto o en el sexto lugar. Primero estaba la afición, estaba, claro. Estaba el propio club. Es decir, pero todavía aún más llama la atención que el presidente del Rayo Vallecano diga que ha contratado a ese hombre por su profesión. Cuando ese argumento lo hace con su staff. Mira, dentro de sus funciones como entrenador. Que nos creemos muy progres y nos creemos mucho el tema de la igualdad, pero son casos como estos los que nos hacen ver que queda un camino por delante grandísimo. Porque se está mintiendo categóricamente, se están tapando trapos sucios. Se están minimizando o haciendo ver que eso no tiene ningún tipo de importancia. Por eso es tan importante el tema principal que quería tratar hoy aquí. Porque cuando hablamos de la ablación o la mutilación genital femenina, podemos entender que España no tiene por qué preocuparse de esta situación, que no hay datos que puedan decir o que no es un problema de índole social. O que pueda acaparar un tiempo tan importante en la radio como puede ser esta. Pero la realidad es otra. Los datos de las situaciones que pueden sufrir son muy graves. Y hay una cuestión que también hace que este año haya un programa específico de Naciones Unidas y UNICEF para intentar erradicar de aquí al 2030. Se espera que en esta década consigamos erradicar la mutilación genital femenina en todo el mundo, o al menos que los índices sean los menos posibles, ese es el esfuerzo. Por eso este año la campaña está dirigida a los poderes públicos para que inviertan más en este tipo. Y te voy a dar un dato que corrobora esto que estamos diciendo. Tú puedes pensar que la COVID-19 ha mermado o ha provocado que estén más en riesgo las niñas que pueden sufrir mutilación genital femenina. Hombre, ha influido en todos los estamentos del planeta, me imagino que también ahí. Pero piensas que, bueno, pues que esto es algo muy específico. Pues sí, porque es que estamos hablando de sistemas sanitarios y estamos hablando de que se ha pasado por alto y que muchas de las inversiones que venían siendo destinadas a programas específicos pues se dejaron de aplicar. Y ha aumentado, se cree que en más de 2 millones de niñas. A mí esto me da escalofríos, me perturba. Que se puedan y se hagan impunemente este tipo de prácticas en el ser humano me parece aberrante y me da escalofríos, Ana. Pues mira, para que la gente que nos escucha se ponga en situación, y eso de la mutilación genital femenina pues puede llegar a equívoco, les podemos decir que es una práctica tradicional de la que se cree que potencia la belleza, el honor, las posibilidades de matrimonio, el estatus social y la castidad de una chica. Anda. Que se practica en más de 20 países de todo el mundo originarios, pero que además se practica en casi todos los países del mundo por aquellas personas migrantes que han acudido a su país, a este país, buscando unas nuevas oportunidades. ¿Cuándo también ponemos en relieve o ponemos en el punto de mira la mutilación genital femenina? No solo en el 6 de febrero, también el día 11 de octubre, que es el Día de la Niña, que muchas veces hemos hablado aquí que por qué el Día de la Niña, pues en ese día se reivindica una cuestión como es la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados. Pero estamos hablando además, porque esto se persigue mucho también, que no sé si se consigue erradicar, porque le está pasando a niñas españolas de padres inmigrantes, pero que son niñas ya españolas, uh-huh, a las que cuando llega una cierta edad se las llevan para su país. Exacto. Y cuando vienen mutiladas. Claro. ¿Qué medidas ha puesto la Administración Sanitaria y de protección a estas menores? Bueno, pues cada médico o médica pediatra tiene a su disposición un protocolo de obligado cumplimiento y de actuación, y siempre y cuando intuya que una niña va a ser sometida a una mutilación genital en su país de origen. De manera que de manera preventiva tiene que advertir al padre y a la madre de esta menor que si esa chica viaja a su país de origen y cuando vuelva en una exploración genital se ve que se ha cometido esa situación, pues se inicia un procedimiento que puede derivar en la pérdida de la guardia y custodia y de la tutela de esa menor, y las consecuencias legales que eso conlleva. Y este tipo de advertencias está haciendo que se reduzca el número de niñas, que aquí en España se está llevando a cabo eso de llevarla a su país de origen y se pueda. Antes has hablado de lo que se cree, ¿no? Que creen esas personas que hacen este tipo de prácticas, que supone para la mujer la ablación. Uh-huh. Pero realmente, ¿cuáles son las consecuencias para estas mujeres? Pues mira, las consecuencias son terribles. Dolor intenso, hemorragia, inflamación de los tejidos vaginales, fiebre, infecciones como el tétano, problemas urinarios, lesiones de tejidos genitales cercanos o vecinos, un estado de choque, incluso la muerte. Eso es a corto plazo. A largo plazo, infecciones urinarias permanentes, problemas vaginales graves, problemas menstruales, tejidos y queloides cicatrizantes, no todas cicatrizamos de la misma manera, problemas sexuales muy graves, mayor riesgo de complicaciones en el parto, tanto para ellas como para el bebé que va a nacer, necesidades de nuevas intervenciones quirúrgicas, porque una vez que se ha sellado o estrechado la abertura vaginal, claro, es necesario la nueva apertura, simplemente para mantener relaciones sexuales y para el parto. Y trastornos psicológicos graves, como pueden ser depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y escasa autoestima. Y bueno. Yo lo que digo es que la mayor parte de estas prácticas suelen ser religiosas. No, ahí es donde está el quid de la cuestión, y te explico. Las personas que trabajan, estudian y hacen verdaderos esfuerzos por erradicar en origen este tipo de prácticas, manifiestan que no hay ningún documento escrito en ninguna de las religiones que se practican en nuestro universo mundial, uh-huh, que conlleve a que la mutilación genital femenina esté recogida. No lo hay. Entonces, ¿de dónde viene? A ver, te explico. Son creencias culturales que están tan arraigadas que conllevan a lo primero que yo decía en un principio, que consideren que si tu hija no sufre la mutilación genital, la van a aislar, la van a considerar, porque te recuerdo que potencia la belleza, el honor, la posibilidad de matrimonio, el estatus social y la castidad de una niña. Y claro, ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los que fomentan este tipo de creencias sociales? Ahí es donde está el quid de la cuestión. Hay determinados sacerdotes religiosos, mandatarios, responsables de la etnia o del pueblo que pueden fomentar este tipo de prácticas. Pero también es cierto que después de muchos años haciendo campañas de prevención y de sensibilización, se ha hecho en dos vías. Una, por un lado, en que los mandatarios del municipio, por decirlo de alguna manera, dejen de potenciar y de favorecer este tipo de prácticas, y por otro lado, con los sanitarios y las sanitarias de ese municipio, localidad, aldea, para que no la practiquen. Porque hay una rama de los sanitarios que considera que si ellos la practican hay una garantía de que esa menor no va a sufrir situaciones tan graves como puede llegar a ser la muerte. Porque recordamos que en muchos sitios lo hacen las hechiceras, sí. y las herramientas que se utilizan no son las más adecuadas. Entonces, hay campañas que trabajan o bien directamente con las personas influyentes, con las familias, y otra que trabaja con los ¿Dónde se concentra sobre todo este tipo de prácticas? Pues mira, principalmente en el norte de África, en Sudán, en algunos países asiáticos y en algunas etnias en Sudamérica. O sea que está bastante repartido. Sí, no podemos decir que es exclusivamente de África, no podemos decir que es exclusivamente de Asia, pero sí que es cierto que debido a la migración, pues lo podemos encontrar en cualquier país del mundo. Y gracias al compromiso de nuestra administración pública, tenemos un protocolo actualizado creo que es de 2020, que dice que cómo hay que intervenir en el caso de que se haga una violación de los derechos humanos tan graves de una niña. Claro, nosotros llamémoslo el mundo moderno, uh-huh, vemos como etnias, tribus, se mutilan de manera categórica, que si los labios grandes, recordemos que hay una tribu que se pone como una especie de plato en el labio. Sí. Esas expansiones en las orejas. Bueno, se hacen barbaridades, ¿no? Y lo vemos como muy llamativo y muy étnico todo, pero uh-huh, aunque me imagino que para ellos es lo mismo, realmente mutilar a una mujer solo por el hecho de ser mujer, pues claro, lo de los platos grandes es cuestión de estatus, uh-huh, lo tienen tanto mujeres como hombres, ¿no? Y otros ciertos atributos que se colocan en estas tribus, pero mutilar a una mujer, mira, solo por el hecho de ser mujer. Mira, en un programa de televisión que viaja por el mundo con personalidades de renombre de España, sale esa tribu que tú comentas. Y le pregunta el presentador a una de las chicas que Jesús tiene, Calleja, ¿no? Me imagino. Sí, que tiene este plato, que para ellas, ¿qué es el amor? ¿Y sabes qué contestó esta chica que me pareció maravilloso? A ver. ¿Qué es el amor? Le volvió a preguntar lo mismo. ¿Qué es el amor? Porque ellas están condicionadas socialmente. Ellas no eligen con quién se casan, no eligen en qué momento llegan a la edad adulta, tienen unos rituales de tránsito, porque este se puede considerar también un ritual de tránsito, de la edad infantil a la edad adulta. Entonces fue muy curiosa su respuesta y que vino a decir en la posición en la que se encuentran las mujeres en esa tribu. Y lo dejó sin palabras, porque claro, tú no sabes qué contestar. Porque dio por hecho que ellas se relacionaban con el mismo código que nos relacionamos en Europa o que nos relacionamos en España. Pero volviendo a la cuestión de la mutilación genital femenina, decirles que hay películas, documentales, vídeos cortos que explican detalladamente no los tipos de mutilación genital femenina que hay, que eso es muy doloroso y que aquí no queremos entrar porque pone los pelos de punta, pero sí que explican cómo se sienten esas mujeres que lo sufren y que debería existir un programa específico para la reconstrucción de todas aquellas personas que han sufrido este tipo este tipo de proceso a nivel público, porque es duro y difícil. Es que no me entra en la cabeza que esto exista. Bueno, se conmemora ese día en contra de la ablación femenina. Este domingo publicaremos en redes sociales algunas de las cosas que más nos han impactado con la lectura de muchos artículos y de tanto UNICEF como de ONU Mujeres para traer hoy aquí. Mira, hay tantas cosas importantes que arreglar en el mundo y de verdad que nos paramos a ver quién... ¿quién va a Eurovisión por España y lo hacemos casi un algo de Estado? Porque se están metiendo hasta los partidos políticos. Me parece increíble que esos mismos partidos políticos nos saquen esa misma cara ante los problemas reales que están pasando mucha gente. En fin, Ana María Prieto, muchas gracias, cariño. Gracias a ti por permitir hablar de temas que igual no se hablan en los medios de comunicación de manera habitual. Pues para eso estamos nosotros aquí, porque son necesarios también hablar estos temas. Y no le van a dedicar en ningún medio público 15, 20 minutos como nosotras hemos dedicado aquí a este tema. No, lo peor de todo es que esto no va a pasar. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí también. Ana, el lunes, cuídate mucho, a partir de las 8 de la tarde, programa de nuestra compañera Ana María Prieto. Y el jueves te espero aquí, Ángeles en la Onda. Sí, tenemos ese gran día pendiente, que es el día 14 de febrero, Día de la Salud Sexual. Exactamente, no solo el Día de los Enamorados, ni mucho menos. Eso solo inventó el Corte Inglés en su momento. Y hay otros días tan interesantes previos y después, como el Día del Desamor, el Día del Soltero y la Soltera. Estuve bicheando un poco. Bien, bien. Bueno, pues el jueves te espero. Un beso. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Ana. Nos vamos, te espero mañana San Viernes aquí en Gelves en la Onda. Besitos, hasta mañana. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su almohada, tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar, lo más cierto y profundo de la. Soy nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. See you.